¿Su nombre? Abelardo Ortega Castillo. ¿Usted cuál es su cargo? Yo soy primer director de la asociación, segundo director de la Unión Rosario y delegado nacional y regional. ¿Y este fin de semana con quién juegan? Esta semana, el 3, día domingo, se juega con Lo de Lobo, pero de visita ya, en Lo de Lobo. ¿A qué hora? De 3 y media adelante. De 3 y media adelante. Ya. ¿Este partido oficial? Oficial. Ya, con la primera rueda del campeonato oficial. No. La asociación de la Viola de Rengo. Ok. Claro, afiliado a la regional y a la Federación de Rayuela de Chile.